FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Dicen que el familiar hace sonar sus cadenas entre los cañaverales. Algunos cuentan que es un perro que vigila el ingenio. Otros que se arrastra convertido en serpiente para comerse a los peones que duermen en la intemperie en la noche. La verdad es que el familiar te lleva a un lugar del que nunca ha vuelto nadie. 1976, 27 de julio, apagón. Todo un pueblo a oscuras. El familiar se hace presente. Durante esa noche, los carros del ingenio recorrieron todo el pueblo y desaparecieron 600 personas en esa sola noche. Los llevaron al ingenio Ledesma, que funcionó de pozo. Aún hoy, 30 de esas personas continúan desaparecidas. 2011, 35 años después, 28 de julio, madrugada, oscuridad, gases lacrimógenos, fuego incendiando viviendas, represión. El familiar nunca te deja tranquilo. Dos muertos, varios heridos, niños asfixiados. San Martín es un pueblo que surgió por y para proveerle mano de obra al ingenio Ledesma. Todos los habitantes de allí solo consiguen trabajo en el ingenio o en el municipio. El nuevo problema es que el ingenio se ha apropiado de toda la tierra disponible, rodeando al pueblo y ahorcándolo, ya no solo económicamente, sino limitando el crecimiento social de los trabajadores que no pueden aspirar ni a ubicarse en una pequeña porción de tierra propia. La represión tuvo por objeto encauzar a los díscolos, que quieren las tierras en donde el rey es el ingenio y el familiar, que ha mantenido a raya a los peones durante décadas. ¿Qué han cambiado en los últimos 35 años en Ledesma? Nada. La pobreza es la misma, el olor es el mismo, las miasmas son las mismas, el poder lo ejercen los mismos. El ingenio, que se levanta imponente con su chimenea humeando infinitamente, que destripa peones generación tras generación. Pero hace unos años, los pobladores que han perdido batalla tras batalla han decidido ocupar las tierras del ingenio y han logrado negociaciones con la empresa que se comprometió a dejarles algún pedacito de todo lo que se ha robado. Y allí, cuando se confiaron, cuando pensaron que el familiar estaba dormido, suenan las cadenas y sale a destripar peones porque vive de ellos y sus tripas. Vive de desangrarlos en forma infinita. El ingenio y los braquier y el mito del familiar viven gracias a la sangre de la peonada, justificando sus acciones en las historias mitológicas que solo justifican la explotación y la represión. Durante la década del 60, los pequeños ingenios azucareros del norte argentino fueron cerrando uno a uno debido a la política aplicada por el longaniato, que favoreció a los grandes grupos económicos. Así, el ingenio Ledesma se fortaleció. Durante ese periodo, los peones se organizaron dentro de los cañaverales sindicalmente y dieron apoyo a la guerrilla. Esas organizaciones se van a sostener hasta el apagón del 76. Destruidas, estas organizaciones, el ingenio irá creciendo como un pulpo, diversificando sus producciones y ampliando sus ocupaciones del territorio. Con la democracia, los dueños del ingenio, los Blaquier, nunca fueron juzgados ni acusados de su complicidad durante el apagón. Tampoco fueron cuestionadas sus ventajas económicas. Ni se cuestiona en el presente el envenenamiento del aire que se respira en sus alrededores. Ahora, hoy, justo hace 35 años presenciamos azorados, inmóviles desde nuestros televisores, las consecuencias implacables del proceso que se fue gestando. La represión es la lógica que sostiene al sistema. Es la forma en que funciona la vida en San Martín. Es el familiar que viene a cobrarse sus víctimas. Es lo que sucede y viene sucediéndose a lo largo de los años. Siempre se cobra las vidas de aquellos que no obedecen al patrón. Ese es el orden en el ingenio. Esa es la vida en los cañaverales. Ese es el poder. Nada ha cambiado en Ledesma en estos 35 años. Nada ha cambiado en el sistema de extracción de la producción y de la explotación en el ingenio. Nada ha cambiado con respecto al poderío que tienen los Blaquier en la provincia y en el país. No te vayas solo detrás de esas cañas que puede estar allí, enroscada, la serpiente. Ella te va a llevar lejos, bien lejos. Escuchá, las cadenas. Ahí viene arrastrándolas el perro. ¡Shh! Silencio, no te quejes. No te quejes que te va a llevar. Si te escucha, te va a llevar. Supo andar contento, no viese allá una gallina que ya me lo mete en preso. Y el comisario ladino que oficia de diligente, me hace confesar a planos el preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. García vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Vaya a ver las palmas. Sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que juntan millones tienen la casa rosada. Buen día a todos los oyentes. Estamos una vez más aquí como domingo a domingo, después de una breve pausa de dos emisiones con una nueva emisión de Mucho Palo para que aprenda. Como bien leía Sandra en el editorial, la primera parte del programa tratará de analizar la situación que se ha dado en esta semana en Jujuy. Y también, para hacer un ejercicio de memoria, marcando y recordando que lamentablemente muchas veces en la historia argentina las fechas, como si fuese una especie de elemento simbólicamente disciplinador, además de la represión de las clases dominantes, coinciden. Te digo las vías de comunicación. Para comunicarte por teléfono puedes hacerlo al 466-6559, por mensaje de texto al 1561-540359. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor, y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, el 2001 esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los unicorn, los meto los piqueteros. Nunca mejor que hoy podemos decir que coincide la tanda de presentación del bloque territorial con el tema que vamos a analizar. Estamos en comunicación telefónica con Quique Mosquera, referente de la corriente clasista y combativa de la provincia de Jujuy, más precisamente en la zona de Libertador General San Martín. Buen día, Quique. Buen día, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia? A nosotros, bueno, no muy bien, que digamos, por el lamentable saldo de estas ocupaciones. Por supuesto, nosotros empezamos nuestra lucha con el reclamo de tierra y trabajo. Uh-huh. Y le dejamos justicia a tierra y trabajo. Nosotros no vamos a cejar nuestra lucha como no cejamos del 2003, que nos mataron Peter Ibáñez y Marcelo Cuellar. Hoy no cejamos nuestra lucha hasta que no haya justicia por Félix, por Ariel, por Juan José y por Alejandro Farfán, que es el policía también. Nosotros luchamos por justicia para todos porque entendemos que necesitamos justicia y que caigan los responsables, los autores materiales, intelectuales, políticos e ideológicos de estos hechos. Bien. Quique, muchas veces los medios nacionales, digamos, informan una vez ya consumados los hechos. Muchas veces los medios alternativos como este, lo que tratamos de hacer es informar el día a día de estas luchas. Pero a veces la distancia impide que podamos reflejar la realidad que se da en otras provincias. Por eso mismo quería preguntarte, digamos, ¿cómo se gesta toda esta lucha y cuál es el déficit habitacional real que se encuentra en la zona de la provincia de Jujuy? Mirá, yo te digo que toda esta explosión mediática que estamos viviendo estos días, capaz que es normal para otra gente, para nosotros esto la verdad que es algo inédito, nunca lo hemos vivido, no estamos acostumbrados, y la verdad que nos incomoda, ¿no? Por lo menos a mí me incomoda. Pero más allá de eso, estamos muy agradecidos que los medios de comunicación estén presentes, porque si no estuvieran presentes, como se dice, baja la espuma, se olvida todo el mundo del tema y después se vuelven a sufrir hechos o vamos a sufrir represalias del EDESMA, que es lo más probable que pase. Mirá, el tema es así, yo creo que, yo siempre a todos los medios le digo lo mismo, hay que hacer un ejercicio, uno imagínese un huevo frito, la yema es el pueblo libertador y la clara son todas las 150.000 hectáreas que tiene el EDESMA alrededor de todos los pueblos, porque obviamente 150.000 hectáreas no tiene alrededor solamente el EDESMA, el Libertador, perdón, sino que está alrededor de Fraile Pintado, Caimancito, de Vinalito, de Calilegua, del Talar, de todas esas zonas. Entonces, es lógico que el drama habitacional que sufrimos en toda la población es muy grande, porque en toda la población de la zona es muy grande, porque no tenemos lugar para vivir. Es más, en Libertador, que es la ciudad más grande, pues tiene 60.000 habitantes, uh-huh. Es tan dramática la situación, que no tenemos posibilidad de enterrar a nuestros muertos. No hay lugar para enterrar a los muertos. No hay tierra para enterrar a los muertos. A los muertos se los entierra uno encima del otro. O sea, es una situación dramática. No tenemos tierra para enterrar a nuestros muertos. Se imagina, no tenemos tierra para enterrar a nuestros muertos y nuestro vivo o la población vive hacinada. Vive hacinada porque hay familias que viven en dos piezas, 13 personas. Uh-huh. Hay rancheríos que viven 8, 10 personas. Hay hasta 3 generaciones, hasta 4 generaciones viviendo en una misma casa. La realidad es que los alquileres están igual o más caros que en San Salvador. No conozco cuántos serán los alquileres en Capital Federal. Pero una casita con 2 habitaciones, sin gas natural, en calle de tierra, sale 1.500 pesos. Y techo de chapa, sale 1.500 pesos en el Libertador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda de poder alquilar algo, pero no hay oferta porque no hay casas. Viven 60.000 habitantes en 12.000 viviendas, o un poco menos de viviendas, creo que son 10.000 viviendas. O sea, es una cosa muy muy muy grave lo que vivimos. Hay un hacinamiento atroz. Entonces nosotros estamos encerrados, aprisionados por Ledesma y sus campos. Y nosotros hace tiempo que venimos reclamando, yo creo que esto ya lo hemos dicho, nosotros de hace 3 años, que hace 5 años le venimos pidiendo a Ledesma que ceda tierra para vivir, porque no se puede vivir más así, no se puede seguir viviendo de esta manera indigna. Y Ledesma desde hace 5 años que hace la vista gorda. Si bien nosotros en el 2008 hicimos una toma simbólica de un predio que valía 20 millones de pesos, que era de Ledesma, uh-huh. En ese momento nos entregaron 5 hectáreas que nos alcanzó para que asienten 127 familias. Pero eso, por supuesto, hizo que nuestra organización tenga mucho más compañeros o personas o familias que necesiten tierra. Nosotros desde este año, después cansados ya de las promesas de Ledesma, reagrupamos a todos los compañeros que tenían problemas, que algunos son desocupados, la mayoría, sí, diría sí. Yo, porque hay mucha falta de trabajo, sí. Pero hay mucha gente que son profesores, que son maestros, que son familiares de policías. Los policías no han participado, los obreros de Ledesma, empleados municipales, hasta feriantes hemos visto, que han participado con nosotros en la ocupación de un predio que se había comprometido en el 2008 a entregarnos, que era este famoso triángulo que ahora se ha hecho conocido. Desde el 2008 que estaba comprometido que no se iba a entregar. De hecho, el diputado Nacional Llano y el intendente Ale lo reconocen y lo afirman como yo lo estoy afirmando, porque ante ellos fue el compromiso de Ledesma y lo ha dicho muchas veces, que no iba a entregar ese terreno. Pero pasaron 3 años y se burlaban de nosotros. Sí, estaba en la nada. Entonces, el asunto. ¿Cómo? Claro, que todo quedaba en promesas y en la nada, ¿no? Claro, ahora... pero además se burlaban, además... Nosotros decíamos, necesitábamos la tierra, y nos decían, no, bueno, pero te vamos a dar una camionada de leña. Entonces nos mandaban una camionada de leña para los comedores. Sí, sí. Y cuando tomamos el predio, nos hacen llegar a través del intendente, que el ministro Gavilla dice que había cortado todas las ayudas sociales para nosotros, que cortaron todas las obras públicas para nosotros, que iban a cortar todos los planes de nación para nosotros. Y Ledesma dice... vamos a cortar toda la ayuda que le damos a la CCC. Entonces, claro, uno diciendo, bueno, a mí no me preocupa que me acorte la ayuda Ledesma, porque la verdad que si la ayuda de Ledesma en tantos años ha sido una camionada de leña, una bolsa de azúcar de 50 kilos, una bolsa de harina de 50 kilos y una caja de paquete de leche y una rema de papel, la verdad que de vez en cuando nos entregue eso, la verdad que no, es insultante, no nos preocupaba la extorsión, digamos. Porque Quique, nosotros necesitábamos la tierra y un problema más grave. Claro. Quique, entonces, una por cosa... eso se tomó esta decisión, que no es grata, o que algunos creen que las familias que están asentadas en medio del frío, de la nada, sin baño, sin luz, sin agua, con un rancho hecho de dos de dos palos y una lona, vive feliz. Vive feliz porque tiene su terreno, pero está sufriendo y no es gratis esto. No, seguro que no. Quique, en función al relato que hiciste, ¿no?, de cómo es la situación social en la zona del Libertador San Martín y de cómo se fue gestando esta lucha, porque a nosotros nos parece, para poner en contexto el tema de los acontecimientos represivos, es necesario describir cuál es la realidad que provoca, digamos, esta movilización popular, cosa que quizás la mayoría de los medios no ha tratado. Por eso digo, muchas veces descubren el problema cuando este estalla, ¿no? La pregunta que te quería hacer... Pero hasta que no llegaron los muertos, no estalló el tema de los medios. No, eso está claro. Pero la pregunta ahora era esta: ¿cómo fue concretamente el tema de los hechos, digamos, represivos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, los hechos represivos fue así. Nosotros el día miércoles pasado tomamos los predios. Como te digo, en medio de la hambruna, de la desocupación, como te estaba contando recién, te quiero aclarar una cosa que no te la dije, pero es importante recalcar. Nosotros tomamos 15 hectáreas de una empresa que tiene 150 mil hectáreas de tierra y produce 38 mil de azúcar, digamos. O sea que de 15 hectáreas que le tomáramos no le implicaba absolutamente nada a la empresa Ledesma desde el punto de vista de ganancias, porque su ganancia neta del año pasado fue de 158 millones de pesos. Por lo tanto, ya arrancando de ahí, te cuento o te explico el tema de la represión. Nosotros el día miércoles arrancamos la toma, el día miércoles 20, el día miércoles 20, ¿no? Uh-huh. El día miércoles 20 arrancamos la toma. El día jueves 21 fuimos a la marcha del apagón, como hacemos todos los años, claro, desde que se fundó la organización nuestra. Hemos acompañado a Algarede, hemos acompañado siempre a los chicos de Capoma, a Luis Arede, uh-huh. Y ellos siempre nos han acompañado a nosotros. Por lo tanto, esto es algo que siempre hacemos. El día viernes nos visitó Nora Cortiñas, Luis Arede, Dora Weiss, al predio. Hicimos un gran acto, vino el secretario general del CTA de Jujuy. Sí. El fin de semana, bueno, estuvo tranquilo. El día martes, el día miércoles, nosotros hacemos una importante movilización por el casco de la ciudad con todos nuestros compañeros del movimiento y todos los que estaban asentando de la tierra, porque vuelvo a repetir, muchos no son del movimiento. Y bueno, nosotros le pedimos al intendente 3 o 4 compromisos. Uno era el agua y la luz, uh-huh, que la iban a poner en esos días y justo se larga la represión, que ya la pusieron igual después de la represión, pero era antes, digamos, sí, porque nadie pensaba que iba a haber una represión. El intendente se comprometió. Luego le pedimos una reunión, que él medie una reunión con Ledesma y con el gobierno provincial, y después le pedimos que haga un pedido de expropiación a la legislatura, uh-huh, de todas las tierras que necesita el pueblo. El pedido de expropiación estaba el otro día, y la reunión supuestamente también. A nosotros a la tarde nos llaman de Ledesma, nosotros nos presentamos, tuvimos una reunión donde nos piden un gesto, que nos corramos al costado del alambrado, uh-huh, sin dejar las tierras, sin dejar el lugar, que nos corramos al costado del alambrado mostrando buena voluntad. Nosotros, la verdad que... Yo, digamos, soy joven en el sentido de edad, pero la verdad que en algunas cosas no confío demasiado ya. No, por supuesto. Y la verdad que no confié demasiado, pero lo puse a consideración de la Asamblea porque era la propuesta de Ledesma. Cuando hago la propuesta, sería las 8:30 de la noche, 9 de la noche del día miércoles. Llamo por teléfono, le aviso que había la compañera en la asamblea, han aceptado la propuesta. Yo la verdad mantenía mi desconfianza, uh-huh. Te estoy sincero por lo personal, digamos, ¿no? No, sí, por supuesto. No es que lo digo ahora después de la represión, sino que lo dije en ese momento a mis compañeros. Ellos sabrán desmentirme o no. Bueno, y después a la noche empiezan los rumores de que nos iban a desalojar. Nosotros conocemos, digamos, un pueblo chico, 60.000 habitantes, somos un movimiento muy grande. Nosotros tenemos una capacidad de movilización de 2.000 compañeros desocupados. Por lo tanto, digamos, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de conocer cuando hay algún movimiento de algo, digamos. Además, cuando viene gente de otro lado, como por ejemplo policía de otras localidades, uh-huh, se conoce, aunque sea el que está cargando un asta en la Shell, sabe, le cuenta a otro y ese otro nos cuenta y así se surgen las cosas. Claro. Entonces nosotros nos fuimos enterando que a la madrugada nos iban a venir a desalojar. A las 6 de la mañana estábamos esperando la orden de desalojo, la orden de intimación, porque nos pusimos en contacto con los abogados para que nos digan cómo podría llegar a hacer el procedimiento, porque esto es inédito. Para todos nosotros es inédito la toma de tierra. Uh-huh. Entonces nos dijeron que primero tenía que venir una intimación del juez de desalojo y después tenía que venir, si nosotros no desistíamos de la actitud, tenía que cambiar, digamos, tenían que desalojar por la fuerza. Pero a las 6 de la mañana, 6 y 10 de la mañana, un grupo se empieza a escuchar ruidos de balas de goma en una zona muy oscura, porque es un predio, te imaginarás que es un predio que está al lado de las cañas, por lo tanto sí. Es una zona muy oscura. Yo en ese momento miraba y veía los focos de los tractores del Ledesma, no son tractores, serían las palas, la máquina. O sea, digamos, topadora. Una cosita. Entonces, claramente Ledesma participa del hecho represivo. Claro, por supuesto. Eso es lo que dice Nogués. Ahora lo leí ahora recién en Clarín, uh-huh. De que Nogués anunció que me iba a poner una causa judicial, me imagino por calumnia e injuria, o me querrá poner como Moria Casán un bozal legal, digamos, no sé, uh-huh. Qué querrá hacer de la vida, pero bueno, en todo caso que le haga lo mismo con el gobernador, que dijo lo mismo que yo. Uh-huh. No es que... Bueno, en ese contexto avanzaban los camiones. Hola. Estaban avanzando los camiones, perdón. No. El Ledesma puso las topadoras, sí. Puso logística de vehículos, sí. Y puso personal de seguridad privada en la represión, ¿no? Sí. O sea, puso todo. No es que se guardó algo. Se guardó los perros, es cierto. La división canes que tiene se la guardó. Ajá. Pero el resto puso todo. ¿Está? Uh-huh. Entonces, en ese contexto... se inicia la represión en Octava, que sería como el centro del predio. En un momento aparecen por un costado del barrio un grupo muy grande de policías del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales, CEOP, directamente a balazo de goma, ¿no? A balazo de goma, a gases y a plomo, sí. Porque también hay que decir que dispararon plomo. Y entonces empezaron así, en ese momento, bueno, nuestra reacción fue una reacción de defensa, esa es la realidad, nos defendimos ante la represión, ante el ataque, ante el desalojo, nos defendimos, tal como se lo habíamos anunciado a Ledesma, que las consecuencias iban a ser predecibles si ellos nos mandaban a reprimir, para decirlo así, porque vamos a decir que Ledesma maneja a los jueces, maneja a la policía. Obviamente. Ni siquiera tendría necesidad de decirle al gobierno que va a reprimir, porque ellos lo manejan y ellos deciden, es la fuerza del Estado, digamos, que manejan ellos. Entonces, la fuerza represiva del Estado la maneja Ledesma. Claro, está claro. Entonces, en ese sentido, por lo tanto, para ellos los gobernadores son menos administradores, que lo único que hacen es, por ejemplo, darle gracia a los impuestos, agraciarlos en los impuestos. Obviamente. Porque Ledesma paga de impuestos inmobiliarios 2.500.000 pesos por año, que significan 19.000 pesos por hectárea de impuesto inmobiliario. Ahora, ¿cuánto vale una hectárea de Ledesma? ¿Cuánto vale una hectárea cosechada con azúcar? ¿Cuánto vale una hectárea con los frutales de Ledesma que se exportan? ¿Cuánto puede llegar a valer? ¿En cuánto está evaluada? Bueno, seguramente paga ingreso bruto mucho menos que lo que paga un profesional. Un profesional, un comerciante, paga 2,5% de ingreso bruto. Paga no llega al 1%, 0,9%, creo. Claro, aparte de Quique, este dato concreto que das vos, ¿no? De caracterizar a Ledesma como el Estado y caracterizar a la dirigencia política jujeña, más allá de que... Son serviles. Claro, son serviles. Nos parece interesante este análisis, ¿no? Quique, escuchamos recién un sonido, es porque la comunicación por tarjeta está por llegar a su fin. Bueno. Bueno, así que bueno. La realidad es que las fuerzas represivas del gobierno provincial. Bueno, hasta aquí la comunicación con el compañero Quique de la CCC de Ledesma. Sí, pedimos disculpas a la audiencia por que se haya cortado la comunicación tan interesante y este relato tan pormenorizado que hacía no solo de los hechos represivos, sino de la génesis concreta de esta toma de tierra a partir de la extensa demanda social que existe en esa región de Argentina, como en tantas otras, como aquí mismo en el distrito de Moreno, y siempre la misma respuesta del Estado burgués, gerente de los grandes grupos económicos. Vamos con un poquito de música y luego a la tanda y después de la misma continuamos con Mucho Palo. Cualquier cosa que quieras contarnos, que quieras opinar, que quieras decirnos, lo puedes hacer mandándonos un mensaje al 15-6154-0359 o llamándonos al 466-6559. Muñequitos de papel, mazapán y cordel. ¿Quién les pone el cascabel? Vino a ver, bailen bien. Estaferros del poder sin querer, cancerberos del querer sin poder. Muñequitos de papel, sin laurel, sin laurel. Para que aprenda. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. La Galle a la Calle.

Y en este sentido, digamos, la central, digamos, conducida por Pablo Micheli, nosotros muchas veces hemos dicho desde este programa que consideramos la legítima triunfadora a esa fracción de la central, si bien no adherimos, ya que ha sido claramente derrotado en las elecciones de septiembre del año pasado. Y el sector de Micheli tiene hasta el 14 de agosto para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se acepte concretamente el resultado de las elecciones complementarias realizadas en el mes de noviembre en las tres provincias que mencionábamos. En relación a esto, queremos compartir con ustedes unas declaraciones que hace el interventor de la CTA, Hugo Yasky, en el programa El Destape, que se emite por CN23, canal ultra oficialista de, puede decirse, el nuevo monopolio mediático oficial. El periodista Roberto Navarro le pregunta a Micheli por qué se produce la separación de la CTA y cuál es o cuáles son las diferencias con el sector de Micheli, y esto prácticamente, si se quiere, en una buena profesión de fe K, Hugo Yasky, que su apellido se escribe también con K, decía lo siguiente. Acá la diferencia grande fue el fraude. Es decir, yo lo dije siempre, si nosotros podemos aceptar cualquier resultado, lo que no podemos aceptar es el fraude. Uh-huh. Después tuvimos desde ya distintas miradas, es decir, a partir del conflicto de la 125, el sector de Micheli empieza a encolumnarse atrás de las posiciones, en ese caso de los ruralistas, leyeron ahí una especie de lucha campesina que en la práctica terminó siendo lo que muestra Biolcati en este último discurso que hace, es decir, una posición conservadora de derecha casi brutal, que es fiel a la historia de la rural. De ahí en más otras diferencias, distintas miradas cuando se restableció el sistema jubilatorio, distinta mirada con el tema de la movilidad jubilatoria, cuando aparece la asignación universal por hijo, la reivindicamos como un logro a la lucha de la CTA, el sector de Micheli vuelve a decir que no, corre el arco, que eso era una nueva mentira, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que establece la fisura, la grieta, es justamente la aparición de una práctica de fraude que en su momento fue negada por el sector de Pablo Micheli, que maneja la Junta Electoral, que maneja mayoría en todos los ámbitos de la CTA, pero que finalmente la justicia, en un fallo reparador, dijo con toda claridad, hay que volver a votar. Bueno, si hay que hablar, como habla el compañero Yasky, tan preocupado de fraude, no hay que ir tan lejos. La seccional La Plata ganó la oposición dentro del SUTEBA y la Celeste, que no se bancó haber perdido, ocupó por la fuerza el local, sacando a los compañeros a los golpes, que tuvieron que quedarse aparte a vivir adentro de la seccional. Algo imposible de sostener. ¿Cuánto tiempo? Durante 2 meses estuvieron viviendo ahí adentro, aprovechando una noche, 3-4 de la mañana, en que había 3 compañeros solos, entró la patota, los cagaron a palos y se apropiaron de la seccional. Esa es la justicia electoral de la Celeste de Yasky. Sí, obviamente la justicia laboral, en el caso que mencionabas vos, Sandra, de SUTEBA La Plata, seccional, digamos, recuperada legítimamente por los trabajadores, falla a favor de la Celeste a partir de, bueno, ya lo hemos tratado en este programa, el tema. Recuerdo que entrevistamos a Amelia García en esa ocasión, anulando concretamente una urna que era la que definía el resultado. Sí. Bueno, a nosotros mismos nos ha pasado acá hace unos años, en el inicio del gobierno de los K, cuando, habiéndonos correspondido según el viejo estatuto, porque ya ahora lo cambiaron y nunca nos va a tocar, ¿no? Cuando ganamos secretarías, la dirección de la Celeste de aquí decide darnos vocalías suplentes, es decir, que no hacíamos nada, y la justicia laboral K falla a favor de la Celeste. Es decir, ese es el bueno, a ver, pero ¿por qué esto? Estamos hablando en el plano seccional, pero en el plano nacional, obviamente un plano más macro, en el cual la CTA ha sido una central que ha tenido un peso político y un peso específico propio en la última década de la historia argentina, es clave para el Estado, para la lógica del kirchnerismo, lógica que si no cierra por el lado de la represión, cierra por el lado de la coaptación, contar con la fidelidad de personajes nefastos como Yasky, ¿sí? Y en ese sentido, Sandra, yo creo que la respuesta te la va a dar Yasky en el audio que vamos a compartir a continuación, ¿sí? Que, como podría decirse buen buchón del gobierno, se define políticamente con vehemencia. Escuchemos lo que dice. Yo podría decir que un movimiento sindical no debería estar tan cerca del grupo A, tan cerca de la oposición. Es decir, es muy simple, nosotros tenemos autonomía. A mí no me va a decir nadie del gobierno si hay que pedir o no la personería, si hay que plantear o no la agenda pendiente, si hay que profundizar o no la demanda, como lo estamos haciendo, para que la distribución de la riqueza avance mucho más. Nadie del gobierno me lo va a decir. Ahora, yo no voy a estar atrás de la sociedad rural. Si estuviera en Venezuela, seríamos chavistas. Si estuviéramos en Bolivia, seríamos de Evo Morales. Si estuviéramos en Uruguay, seríamos de Mujica. Y en la Argentina sostenemos la continuidad de este proceso. El otro día se reunieron los empresarios y en la nota de Clarín estaba muy claro. Los empresarios dijeron que haya ajuste el próximo año depende de que este gobierno no gane. Que se disciplinen las demandas laborales depende de que este gobierno no gane. Y que podamos tener en la Argentina otra vez al Fondo Monetario diseñando las políticas depende de que este gobierno no gane. Y nosotros, que somos trabajadores, que no somos empresarios, que no nos maneja Mañeto ni nos maneja Biolcati, defendemos exactamente eso, la posibilidad de que este proceso siga. Eso no es estar al servicio del gobierno, es estar al servicio de los intereses de los trabajadores. ¿Al servicio de quién? Me confundí. No es al servicio del gobierno, es al servicio de los trabajadores. A ver, Sandra, es parte del mismo discurso perverso de estos sectores filo-kirchneristas o kirchneristas, decididamente, ya no se lo puede calificar de filo, Yasky, que tiene que ver con el siguiente discurso, digamos, una división maniquea de la sociedad, estás con el gobierno o estás con la derecha, ¿sí? Claro, no hay posibilidad. Claramente, en el análisis de Yasky, ¿sí?, la toma de tierra que realizan los compañeros de la CCC, el Libertador General San Martín, el acampe de los COM durante 5 meses en la 9 de julio y toda lucha social, como fue la toma en el Parque Indoamericano, sí, como son las tomas o ocupaciones de tierra que ha habido y que va a seguir habiendo aquí en Moreno, como son las luchas de seccionales recuperadas por las bases trabajadoras, como puede ser el caso de Adosac en Santa Cruz, son luchas funcionales a la derecha. Y obviamente, desde este rol, Yasky no solo adhiere al gobierno y lo define con tanta claridad, digo, también mezclando procesos diversos y diferentes, como si alguien tan ingenuo pudiera creer que el proceso venezolano es comparable al proceso llevado adelante por los Kirchner. O el gobierno de Evo Morales, con toda la complejidad que implica lo indígena, aymará. A ver, pero obviamente toda postura maniquea implica un reduccionismo, ¿sí?, a una cuestión fundamental, que en este caso la divisoria de aguas de Yasky pasa por si estás con el gobierno o si sos funcional a la derecha. Desde la mirada de Yasky, obviamente, todo aquel que sale a luchar se convierte en un enemigo de lo que él defiende. Uh-huh. Y es por eso que tiene la actitud de pegarse al gobierno y, si es necesario, reprimir y pegar a los trabajadores. Digo, concretamente, ¿qué fue lo que pasó cuando los compañeros de Adosac vinieron a Buenos Aires? ¿Cuál fue la respuesta, etcétera? Cerrar las puertas y no recibir ni siquiera a la entidad base que había sido reprimida la noche anterior en puerta del Ministerio del Trabajo. Uh-huh. Obviamente, esta alianza de hierro de Yasky con el gobierno, ¿sí?, le ha hecho pagar un costo muy grande, que fue la derrota en las elecciones de la CTA, y el kirchnerismo, ¿sí?, trata de rescatar esto de cualquier manera, por eso el tema de la resolución judicial en ese sentido. Y por último también, y en el audio que vamos a escuchar a continuación, vamos a ver cómo Yasky concretamente habla ya en términos de como si él fuese integrante del gobierno y define, una vez más, esta alianza con lo peor de la burocracia de la CGT encabezada por Hugo Moyano. Con respecto a la convocatoria del Consejo del Salario, Yasky dice lo siguiente. En realidad ahí se terminó con otra fantasía de Michelis que de alguna manera la incrustó mediáticamente con el apoyo del Grupo Clarín. Ajá. La fantasía esa era que la justicia había dicho que él era el secretario general. Claro, por eso. Y que yo era una suerte de interventor. Uh-huh. En realidad lo que dijeron los jueces nuevamente, lo ratificaron ahora, es que la prórroga de mandato, es para toda la conducción de la CTA. De manera tal que si Michelli vuelve a la CTA y reconoce esa prórroga de mandato y se reconoce parte de esta central, es decir, si vuelve atrás en la decisión que llevó adelante, que es fracturar la CTA, tiene la posibilidad de ir al Consejo del Salario como parte de esta central. Lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad es de ir como parte de otra central o de una CTA gemela, claro, porque claramente la prórroga de mandato corresponde a quienes formamos parte de esa conducción, y vamos a ir al Consejo del Salario a plantear algo que nunca se había podido hacer, y es coincidir, buscar una unidad de acción con la CGT para plantear frente al movimiento empresario la misma cifra de salario mínimo vital y móvil. Vamos a tratar de coincidir en torno a los 2.600 pesos y plantear otros temas que para nosotros son vitales. ¿2.600 pesos? Sí. Lo mismo que la CGT. Claro, con otros temas que son vitales, como el tema del mínimo no imponible, el tema de en serio empezar a discutir cómo terminar con el trabajo en negro, ese bolsón estructural que existe y persiste en nuestro país, el tema de la discriminación, que significa que el que gana más de 4.800 no cobra el salario por hijo. Creo que son todas cuestiones que tienen una importancia muy grande en este momento, y vamos a tratar de hacer una agenda en común con la CGT para que por primera vez los trabajadores podamos tener un frente unido frente a los empresarios, que casi siempre vienen con una sola postura. Sí, un frente unido para utilizar patotas sindicales para reprimir a los reclamos de los trabajadores tercerizados, como fue el caso del asesinato de Mariano Ferreira. En eso pensará Yasky. Concretamente lo que planteaba, un salario mínimo para todo el país de 2.600 pesos. Ahora bien, un pequeño ejercicio de memoria. El acuerdo paritario de la provincia acordado en la provincia de Buenos Aires por la Celeste, en consonancia con la paritaria nacional docente acordada por la CETERA, establece un mínimo de 2.400 pesos. O sea, Yasky propone pelear por un salario mínimo que está 200 pesos por sobre el salario actual de los trabajadores de la educación. ¿No será mucho? No, a ver, concretamente acá se cae otra mentira, digamos, ¿no? El tema de que el salario que cobran o que cobramos los trabajadores de la educación es un salario suficiente que permite acceder a los bienes básicos que tiene todo trabajador de la educación. En este sentido, obviamente, resulta indignante esta declaración de Yasky. Por lo menos hubiese tenido el cuidado de no decir la cifra. O si plantea esta cifra, que exija ya, como interventor de la CTA trucha, ¿sí?, y que CETERA exija ya la reapertura de la agenda paritaria docente en todo el país. Y sí. Bueno, acá nos mandaron un mensaje. Gabriel, en realidad, creo que te lo dedican a vos. Te dicen Bolches. Me imagino que te confundió de lugar por el frío que hace en el estudio, o que estás con ganas de hacer la revolución. O las dos cosas. Esto lo dice Víctor del Caño. Bien, yo diría, gracias Víctor por el mensaje, diría las tres cosas, también me hago cargo de lo de Bolche. Ahora, si hay algún licenciado en psicología escuchando la radio en este momento, por favor que acerque mensajes que traten de interpretar. Yo no puedo hacerlo aún, el fallido que acabo de tener. Para eso repetimos la vía de comunicación. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mandar un texto firmado al 15-6154-0359. Bueno, estamos ya llegando a la primera hora de programa, vamos a la tanda correspondiente y después de la misma continuamos acá con Mucho Palo para que Aprenda los domingos de 10 a 12 en FM Moreno Radio Recuperada. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Bien, continuamos y arrancamos, mejor dicho, con la segunda hora de programa. Repetimos las vías de comunicación. Podés llamarnos al 466-6559 o mandarnos un texto al 1561-540359. Bien, en el bloque educación del día de hoy vamos a tratar dos temas. En primer lugar, queríamos compartir y mencionar a la audiencia que los compañeros de los bachilleratos populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto los que están organizados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, finalmente han logrado, a partir de la movilización permanente durante ya casi más de 7 años, que el gobierno de la ciudad firme el decreto en el cual se reconoce el pago de salarios a los trabajadores de la educación que allí se desempeñan. Decreto que fue arrancado a partir de la lucha, concretamente, como decíamos recién, que se ha llevado desde los bachilleratos populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y decreto que demuestra que a esta tan temida y nefasta derecha macrista, agitada tanto por el gobierno nacional como por diferentes referentes kirchneristas, ¿sí?, se le tuerce el brazo con la movilización y se le tuerce el brazo en la calle. Creo que esa es la enseñanza más importante y es un paso más en la lucha de los espacios educativos, de los bachilleratos populares, que no se encuadran concretamente con ninguna expresión política, sino que se definen a partir de su perspectiva de clase y que definen el carácter de popular de la educación, perdón, a partir de poner esta como herramienta de formación en manos de la clase trabajadora. Bien, el otro tema que queríamos tratar era, y también relacionado con esto y también relacionado con lo que decía Hugo Yasky en el bloque anterior, queremos compartir un audio en el que en un programa, en televisión en este momento se pueden ver varios tipos de programas, pero hay como una especie de competencia en algunos canales de cable, en algunas señales de noticias de cable, en ver quién es el más kirchnerista de todos, ¿no? Uno de los programas que se lleva las palmas en esto es el programa que emite Canal 26, Café Las Palabras, en el que, entrevistaron el otro día a Mario Porto, que hace una especie de balance de su gestión. Le pedimos a los oyentes... Obviamente, campaña electoral a full. Tenemos a Yasky, por un lado, haciendo campaña para el gobierno, y Mario Porto defendiendo toda su gestión en la provincia como ministro de Educación. Bien, y como ministro, que recordemos, arranca su gestión, si se quiere, defendiendo a rajatabla la Ley Federal de Educación, implementando el ajuste sobre los trabajadores de la educación, y que termina esta gestión, si se quiere, tratando de disciplinar la lucha de los trabajadores, pero contando con un aliado fundamental que es la burocracia celeste. Claro, en la provincia de Buenos Aires. Claro, necesita disciplinarnos mucho si nuestros dirigentes aceptan todas las... No, y aparte nuestros dirigentes son los que han cogestionado, concretamente, sí, la actual Ley Nacional de Educación. Y aparte les hicieron las cuentas en cada ajuste salarial que tuvimos para que la provincia no tuviera que gastar más plata de lo debido. Bueno, y en este sentido, sí, tanto los sectores sindicales como el gobierno terminan caracterizando que el actual modelo educativo es un modelo que responde realmente a las demandas de educación de la población. Plantean que el actual sistema educativo de la provincia de Buenos Aires recupera lo que era la vieja secundaria previa a la Ley Nacional de Educación, y también plantean que si bien el salario no es el deseado, sea recompuesto en función al salario que percibíamos una década atrás. cuestiones que nosotros creemos que son muy discutibles, por no calificarlas de falacias, concretamente. Muy discutibles. Por eso pedimos... Muy discutibles es como pensar que estamos en Moscú. Muy discutibles. No, bueno, a ver, pero... Es mucho más allá, digo, pensar que hemos vuelto al viejo secundario. Sí. Pensar que estamos en buenas condiciones salariales. Pensar que nuestras escuelas están en buenas condiciones edilicias. No, obviamente, pero planteo que es muy discutible. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es un debate que tenemos que dar muchas veces en las comunidades educativas con nuestros propios compañeros, pero un debate que interpele, ¿sí?, a la conducción celeste. Concretamente, ¿sí?, nosotros muchas veces en las escuelas vemos esta realidad, escuchamos las críticas que hacen los compañeros, escuchamos los planteos que hacen los compañeros, pero elección tras elección siguen ganando siempre los mismos. Sí, sí, sí. Esto es un debate... Este no pensar que la discusión tiene que ver con lo sindical, ni que la discusión tiene que ver con un compromiso, con un poner el cuerpo propio de los docentes en muchas luchas, ¿no? En pensar, bueno, esto es una mierda, perdón, y nunca jamás se va a mejorar. Y nunca vamos a poder hacer nada y descreer absolutamente en la posibilidad que tenemos en elegir nuestra conducción y en mejorar y en recuestionar toda esta estructura sindical hace que ganen siempre las elecciones tranquilos, sin necesidad de mucha movilización, porque aparte los porcentajes de gente que va a votar, de docentes que van a votar en las elecciones de... Es muy bajo siempre, cada vez vamos bajando los porcentajes, ¿no? La CTA, la CETERA, y bueno, en SUTEBA nosotros intentamos que haya más movilización, pero seguimos perdiendo. Sí, un tema, obviamente, por eso es muy discutible, es un tema de debate amplio que debemos darnos como trabajadores de la educación, como trabajadores en general, ¿no? De qué manera logramos, ¿sí?, articular las diferentes expresiones de lucha que se dan en toda la Argentina, siendo parte nosotros de eso, obviamente no pensamos articular nosotros desde aquí, y cómo aportamos como trabajadores a la recuperación de los sindicatos. Sin dilatar más, vamos a escuchar lo que decía Mario Porto en 26 TV la semana pasada. Yo llegué como subsecretario en el 99. Cuando se da la crisis en el 2001, yo soy ministro, lo reemplazo a Bordón, que yo era el subsecretario de él. Y enseguida, en medio de esa crisis, es cuando renuncia Rucauf y llega Felipe Solá de gobernador. Con respecto a la educación, la verdad que la historia conmigo ha sido generosa, porque yo asumí como ministro en la crisis y fue una decisión política y había que bancar y había que tomar medidas muy duras, de las cuales uno las asumía porque se ve que alguien en la crisis tenía que gobernar, pero no eran las que quería. Digo, la historia fue generosa porque me dio después casi una década de demostrar lo que yo pensaba, ¿no? Si uno hubiese renunciado en ese momento y hubiese quedado en la historia como un ministro ajustador. Yo no me olvido que asumí de ministro a fin de diciembre o fin de noviembre con un presupuesto que tenía 700 millones de pesos menos que el del año anterior. Estamos hablando de presupuesto de 3.000 millones. O sea, que pasaba de 3.700 a 3.000, por decir un número. Y había que tomar medidas muy duras y... El peor momento de una gestión es cuando te dicen que no pagas los sueldos. ¿No? Ese es el peor momento de gestión. Ahí se te derrumba todo. Yo conocí a los gremios docentes, de los cuales hoy me siento muy, muy cercano, muy unido y trabajando muy juntos. Los conocí discutiendo rebajas, discutiendo recortes, discutiendo retroceso. Haciéndolo con la mayor posibilidad de justicia, pero uno se engañaba, era... La verdad que era el derrumbe. Pero bueno, fue un momento duro. Yo me acuerdo que a veces me elogiaban por mi valentía política y yo pensaba para mí, pues yo vine acá para que los pibes aprendan más, no para yo ser valiente, ¿no? Claro. No me parecía tanto mérito ser valiente. Sí. Bueno, después pude repararlo y realmente creo que hoy, después del 2013, este país cambió y tuve la suerte de seguir. Y la verdad que hoy puedo decir que hubo inmensos avances, ¿no?, en la educación. Contanos algo. Y uno, el salario. Todavía hay que mejorar, todavía hay que trabajar mucho en él, pero nadie hoy ya habla de, no solo de no pagar sueldos, sino de que hay salarios de hambre. Yo me siento realizada, perdón, con el... Estoy tan entusiasmada con lo que dijo Porto que no le doy tiempo a Martina que me ponga al aire. Ese tipo tan sacrificado, tan Pobrecito, que es amigo de nuestros sindicalistas y que ahora no nos descuenta más. Ahora nos da todo a nosotros porque él es el héroe. Dios mío. Por favor, no se puede creer lo que habla. Bueno, después de... ¿Era de verdad? Sí, Sandra, es de verdad, es de verdad. ¿Le avisaron a ese tipo que cuando vino, que el jardín que él inauguró se le cayó el ventilador de techo? Y todavía no está funcionando. No, bueno, eso por dar nada más un solo dato de la situación edilicia que viven las escuelas de Moreno, ¿no? Pero concretamente, digamos, acá creo que se manifiesta esto que planteamos, o tratamos de plantear domingo a domingo, que las clases dominantes... En gestión de gobierno, ¿sí? Concretamente son gerentes de los grandes grupos económicos, pero también para poder darle estabilidad a este régimen de explotación en el que vivimos, es necesario contar no solo con funcionarios de las características de Mario Porto, sino también contar con sindicalistas de las características de Hugo Ollaski. A ver, concretamente tres o cuatro cosas que son directamente mentira que dice Oporto, y también digo, vamos al personaje. Oporto entra, o su primer cargo público es secretario de gobierno del municipio de Morón, cuando Juan Carlos Rousselot, asesino de la AAA, fue intendente. Exacto. ¿Sí? Recordemos que Juan Carlos Rousselot debe irse, es expulsado de la intendencia de Morón por tremendos casos de corrupción que hay en la obra pública en cuanto a la realización de cloacas. Sí, sí, sí. Gobierno del cual Mario Oporto, ¿sí?, era integrante. Gobierno. Pero los peronistas nunca se van. Gobierno también, que puede encontrar su continuidad histórica en el gobierno de otro asesino, Carlos Rucauf, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Aquel que en la campaña electoral dijo: yo a los delincuentes los quiero muertos. Exacto. Y tengo una bala para cada delincuente, y que tuvo que salir huyendo como rata por tirante en la crisis del 2001, yendo a formar parte del gabinete de otro asesino, Duhalde, sí, que es el responsable intelectual del asesinato de nuestros compañeros Costequi y Santillán, allá en la estación de Avellaneda. Digo, de ahí viene Mario Oporto, hoy devenido en progresista nacional y popular, ¿no? Súper. Y en este sentido, respetuoso, obviamente, además de autoelogiarse todo el tiempo, dice una serie de cuestiones que hasta resultan indignantes, en las que, por ejemplo, considera que un salario de 2.400 por mes, de 2.400 pesos por mes que cobra un trabajador docente que recién se inicia, no es un salario de hambre, cuando su mismo sindicalismo fiel, acólito, el de Yasky, plantea que el salario mínimo tiene que ser superior al que se paga en la provincia de Buenos Aires. Obviamente hubo una intención de nuestra parte en extraer estos audios de Yasky, estos audios de Mario Oporto, para que veamos los niveles de complicidad, de connivencia, de cogestión que existen entre estos sectores del sindicalismo y estos dirigentes políticos ahora devenidos, como tantos otros, en nacionales y populares, cuando fueron los más neoliberales durante la década de los 90. Digo, basta de muestra nada más ver los afiches con la sonrisa de Mariano Hues aquí en Moreno, con la consigna "Somos el proyecto nacional y popular", cuando ese mismo gobierno fue el que privatizó todo lo que pudo privatizar en el municipio de Moreno, y de ningún modo se plantea rever, por ejemplo, contratos como los que hay con la empresa El Trébol. Jamás. Que insumen la mayor parte del presupuesto municipal. Ninguno de los candidatos plantea ni siquiera un cuestionamiento, solamente se pelean entre ellos y su campaña se dedica a eso. Jamás una propuesta, porque he pasado y preguntado qué piensan hacer con El Trébol y nadie sabe de qué estoy hablando. ¿Qué piensan hacer con El Trébol? ¿Qué piensan hacer con la educación? ¿Qué piensan hacer con el problema de tierras? Lo que piensan hacer es lo que hacen. Concretamente, seguir gestionando a favor de los grandes grupos monopólicos, seguir reprimiendo todas las expresiones de lucha por parte de los sindicatos, actuar cuando es necesario, inclusive como brazo armado paraestatal, sí, del Estado burgués. Los perritos disfrazado, falderos de la burguesía. Disfrazado todo esto de un variopinto, si se quiere, nacionalismo popular burgués de principios del siglo XXI. Bueno, hasta aquí el bloque de educación. Vamos con un poquito de música. Ahora vamos a escuchar un tema del año 1976 llamado "Vengan Todos", en un cover interpretado por el grupo Familia Asesina. llamado democracia. Vamos a pasear por este circo llamado democracia. Vení, vení, vení. Vamos a perdernos en la miseria, a ser un hijo parido por la calle y a robar por un pedazo de pan. Vení a sentir lo que es ser dueño de nada, sabiendo que todo tiene su precio y que hasta con la vida se puede pagar. Vení, vení, vení, universitario y futuro empresario. Vení, vení, vení, comunista y revolucionario, vení a ver cómo te roban los sueños, a sentir lo que es la humillación. Vení a revolcarte al barro conmigo y a sentir el frío en una casa de cartón, en una casa de cartón, en una casa de cartón. Vení a compartir el trago amargo de la desesperación, a llenar el vacío de futuro con un poco de alcohol. Vení a sentir el frío caño de la ley en todas las esquinas y a ver cómo una máquina de fábricas se hace dueña de vos. Vení a disfrutar las vacaciones de los demás como hago yo, mirando, mirando una pantalla de televisión. ¡Ah! Vení, vení, vení, universitario y futuro empresario. Vení, vení, vení, comunista y revolucionario. Vení a ver cómo te roban los sueños, a sentir lo que es la humillación. Vení a revolcarte al barro conmigo y a sentir frío en una casa de cartón, en una casa de cartón, en una casa de cartón, en una casa de cartón. Vení, vení, vení, vení, vení. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, nos encontramos nuevamente en Mucho Palo para que aprenda con el informe antirrepresivo, en un contexto donde se han cobrado nuevas muertes, tanto por parte de la policía como viene sucediendo en estos últimos días que pasaron con el gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo y todo el escenario que ya estuvo describiendo el compañero que estuvo en comunicación previamente para empezar el programa. Frente a ese contexto, tenemos que también señalar aquellas movilizaciones que se llevaron a cabo en distintos lugares donde los policías fueron nuevamente dejados en libertad por esta justicia, en complicidad con este gobierno que tanto le gusta señalar que son los que representan aquellas luchas que comenzaron los organismos de derechos humanos en la Argentina. Y hoy vemos que las contradicciones se agudizan cada vez más. En ese sentido, tenemos que decir que el asesino de Kunki Méndez hoy está en libertad. El policía Osandón fue absuelto por el Tribunal de la Matanza. Y ese es uno de los contextos que vivimos frente a otra situación que también no es nada raro que hoy suceda, sabiendo que el policía asesino de Rodrigo Corzo fue escrachado por los familiares y por varios vecinos del distrito de Luján, donde hoy vive, donde se encuentra en libertad, más allá de la condena que le dieron, que fue de 16 años, en donde por unanimidad los jueces y los fiscales dijeron que era una condena excesiva. Así que para los familiares esto fue un golpe bastante duro, en el que solo se lo enfrenta en la calle movilizados, como se hizo el sábado pasado en la ciudad de Luján, donde se realizó el escrache para mostrarle a los vecinos que este policía vive en las cercanías de sus casas, ¿no? En ese contexto que hoy vivimos, también frente al avance de la criminalización de la protesta y la cacería de aquellos militantes que hoy salen a cuestionar este régimen, tenemos que también instalar, como ya viene haciendo el espacio de la radio, la campaña de la calle a la calle. Y en ese contexto también es importante señalar que en las distintas actividades que se vienen realizando, en las distintas luchas de los distintos frentes, se va instalando de a poco esa campaña. Así que así es como comenzamos hoy la columna antirrepresiva de Mucho Palo para que Aprenda. En este contexto también queríamos decir que vamos a estar en comunicación telefónica con La Gallega, no solamente en este bloque, sino en los distintos programas donde haya un espacio para que La Gallega pueda expresar cómo viene funcionando la campaña por la libertad de ella, cómo se viene instalando también el tema de lo carcelario dentro, no solamente del penal donde está ella, sino dentro de los penales, que hoy hay miles y miles de pobres encarcelados por este sistema, ¿no? Así que un poco quería hacer esa introducción para mostrar cuál es el escenario que hoy se vive y cómo tenemos que enfrentar como pueblo organizado, como clase trabajadora, este avance represivo, que como bien lo describía el compañero de Jujuy, es un avance bastante fuerte en cuanto a los reclamos populares, las demandas populares y la respuesta que tiene el gobierno con su brazo armado. Vos, Juan, muchas veces en columnas, tanto en Mucho Palo como en la columna en la que también participás, tanto en los noticieros de la radio como Recorte Informativo y Nunca es Tarde, has hecho caracterizaciones muy claras de lo que son las dos facetas represivas que tiene el Estado en esta etapa, concretamente la represión preventiva y la represión selectiva. Y en relación a esto estaba pensando, digamos, a partir de la introducción que hacías, ¿no? Y a partir de estas dos facetas de la represión que también has descrito muchas veces, en los peligros que como clase tenemos cuando estas dos facetas represivas, digamos, concretamente se juntan, ¿no? Esto lo digo pensando en lo que vos mencionabas de la entrevista que le hicimos aquí, que Mosquera, en la primera parte del programa, cómo concretamente cuando hay una actitud de lucha y esta represión se da de manera generalizada hacia todo un sector de la población, concretamente esta represión que hubo en Libertador General San Martín no solo fue dirigida hacia los ocupantes de tierra, sino que después se extiende a toda la ciudad durante todo el día 28. Y esto se empieza a enganchar con lo que Quique Mosquera decía, que Ledesma piensa hacerle una denuncia penal. O sea, esta represión que se da en múltiples facetas, ¿sí? Golpeando indiscriminadamente a sectores de la población, sobre todo a los sectores más empobrecidos, más pauperizados, a las personas expulsadas del mercado laboral, a los jóvenes, pero cómo también esta represión se vuelve contra los dirigentes. Concretamente, Juan, en esto que vos decías, yo quería que compartieras con la audiencia algunos de los números del actual gobierno en cuanto a lo que es la represión. Sí, este gobierno desde el 2003 hasta hoy, la cantidad de procesados es alrededor de más de 5.000. Así que en ese contexto también tenemos que decir que no solamente se judicializa, se criminaliza a aquellos que salen a cortar una ruta, sino que también a aquellos compañeros que luchan por mejores condiciones de estudio, donde han participado estudiantes apoyando la lucha de Kraft, por ejemplo. En el 2 de agosto tenemos la presencia de en Tacuarí de un tribunal donde van a ser llevados a un juicio oral, a una audiencia, compañeros que participaron de la lucha de Kraft acompañando a los trabajadores de Kraft. Así que el escenario es bastante amplio, no solamente se judicializa a aquellos que cortan rutas, sino a aquellos que apoyan directamente la lucha de los trabajadores, como en este caso estudiantes procesados del PTS, acompañando la lucha de Kraft. También es importante señalar que este gobierno, en estos dos últimos años, aceleró muchas causas que estaban en stand-by. De estas 5.000, había muchas que estaban en stand-by, que venían desde la época de Menem y que durante el gobierno de Néstor estuvieron como ahí, quietas, y se empezaron en estos dos últimos años a mover y a avanzar con la judicialización. Es decir, en un momento en donde se esperaba, en realidad con todo el discurso, una baja de juicios, en realidad lo que hicieron fue acelerar en estos dos últimos años en los procesos judiciales. Bueno, a ver, Sandra, pero en este sentido, en la medida en la que se vayan incrementando las luchas sociales, en la que se vayan incrementando las luchas laborales, que se vayan incrementando las luchas por trabajo, por salud, por educación, por tierra, por vivienda, luchas a las cuales no le puede dar el gobierno tan fácilmente un cauce electoral respondiendo a la extensísima demanda social que hay, el aparato judicial del Estado va a responder de esta manera. Bueno, Martín, lo que pasa es que es necesario remarcar, antes de comunicarnos, es que el Estado necesitó este periodo de consenso, de lograr que sectores importantes de clase media e intelectuales apoyen al gobierno para poder avanzar con la judicialización de la protesta de estos sectores, que no son cualquiera, sino sectores determinados, que reclamaban aspectos determinados y que son ideológicamente muchos acusados. Es decir, necesitó este periodo del gobierno de consenso para poder llevar adelante estos juicios. Y ese es el stand-by que estoy marcando, ¿no? Sí, concretamente. Bueno, disculpa, Sandra, que nos hayamos pisado recién cuando querías hacer el cierre. Repetimos las vías de comunicación: 466-6559 por teléfono de línea, 1561-540359 por mensaje de texto. Y vamos a la tanda de la segunda media hora del programa. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromisos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática.

Karina Germano López se encuentra cumpliendo la condena que la justicia brasilera le aplicó, siendo que ella, digamos, no lograron mostrar pruebas de que ella participó. ¿De qué hecho se la imputa concretamente, Juan? A ella se la imputa de secuestro y de asociación ilícita en cuanto a esto de llevar a cabo una acción en grupo con otros compañeros de distintas organizaciones a la que ella estaba en ese momento intentando coordinar, y en ese sentido los acusan de un secuestro y de haber actuado en grupo con armas y demás. Esa es un poco la causa. Eso es algo que luego de pasar a juicio, la justicia brasileña le aplica 16 años. Una sentencia bastante larga que en Brasil, pasado un tiempo específico de su condena, ya podía tener la salida transitoria. Es más, a los otros compañeros de Karina, de la Gallega, ellos ya tienen las salidas transitorias, siendo que al haber sido trasladada a Argentina luego de estar 5 años en la prisión de Carandirú, no consiguió las salidas transitorias, diciendo que en el artículo 12 se debe respetar la condición del trasladado y no se debe modificar. Han pasado 9 años y todavía ella no ha podido tener sus salidas transitorias. Bien, ¿y qué juez es el que está entendiendo la causa que le impide o que no le otorga esas salidas transitorias? El juez Mitchell es el que hoy está dentro de la causa, el que por unanimidad junto con los fiscales decidió que no puede tener la salida transitoria. El fiscal Ormelo es el que también está dentro de las decisiones de que la Gallega no tenga las salidas transitorias. En ese sentido, también hay que señalar que este juez participó del secuestro, digamos, firmó las partidas de nacimiento de los bebés que fueron apropiados durante la dictadura. Como bien sabemos, también Karina Germano López es hija de desaparecido. También estuvo involucrado en la causa de la desaparición del padre de la Gallega. En ese sentido, el escenario es bastante complejo de entender, siendo que ya debería tener las salidas transitorias y aún no las puede obtener. Obviamente, en este personaje nefasto, el juez Wagner Mitchell, encontramos, digamos, esta perversidad que han tenido determinados personajes de la dictadura. Que es sintomático, ¿no? El tema de haber sido el desaparecedor de sus padres y también ser el que ahora le niega las salidas transitorias. Sí, no es algo que nos llame la atención, ya que actúan de la misma forma, con una misma lógica de enjuiciar a aquellos que luchan y de alguna forma seguir sosteniendo el capitalismo en la Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Karina Germano López, con la Gallega. Te saludamos, Karina, desde FM Moreno, Radio Recuperada, en el programa Mucho Palo para que Aprenda, en la columna antirrepresiva. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por el espacio. No, para nosotros es más que nada aportar hacia la libertad tuya, hacia más que nada la campaña que se viene llevando a cabo de la calle a la calle. Así que en este sentido, hoy tenemos la posibilidad de que nos llames y más que nada queríamos saber cómo se impulsó esta campaña y cómo viene también la lucha por la situación carcelaria que hoy viven muchas mujeres en la cárcel de Ezeiza y en los distintos penales de la Argentina y del mundo, ¿no? Bueno, esta campaña arranca en la base de que se están cometiendo unos atropellos jurídicos desde hace varios años. O sea, yo fui condenada en Brasil a 30 años junto con 5 compañeros más por una causa política. Y por esto, con 30 años de condena en Brasil, según la ley brasilera, a los 5 años a mí me correspondía la salida transitoria, o sea, al sexto de pena. Yo me acogí a un tratado que en ese momento era bilateral Brasil-Argentina para presos condenados, para venir a salir de transitorias aquí, en la Argentina. Y esto aquí no me lo han respetado, y ya llevo 5 años aquí, o sea, en total llevo casi 10 años presa. Para poder salir no lo han respetado implementando la ley argentina, que significa que hasta la mitad de condena no puede salir de transitoria. O sea, pretenden que haga 10 años más de lo que a mí me correspondía para ese beneficio. Al llevar los 5 años, todo esto lo peleé jurídicamente, primero en la primera instancia, en el cual me encontré con un fiscal que se llamaba Hermelo, que era el que lavaba los bienes de los desaparecidos de la ESMA, justo el campo clandestino de detención de donde desaparece mi viejo. Después, en segunda instancia, me encuentro con Michel, que es un juez que está complicado con las firmas en las partidas de nacimiento truchas de las apropiaciones de menores de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Y luego voy a la corte, y una cosa que no se puede entender cómo ha podido ser, que la fiscalía estaba de acuerdo con la defensa en darme los beneficios, y de todas formas, de los 7 jueces, 4 se niegan a otorgármelo. O sea que es como que hay un montón de aberraciones jurídicas dentro de mi causa, lo que me han tenido 5 años sin poder gozar de beneficio de transitoria, llegando ahora a noviembre de este año, que según la ley brasilera me tocaría la libertad condicional, y en este momento se encuentra la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso arranca esta campaña que se llama La Galla a la Calle en noviembre, que es cuando me correspondería, ¿no? Eso es lo que es la campaña, que evidentemente se precisa de una presión popular para que cumplan las propias leyes que tienen ellos, ¿no? Porque ni eso hacen. O sea, que es una cosa que estamos viendo que sucede a nivel internacional con este sistema neoliberal globalizado, ya que pueden pintar muchas leyes más o menos favorables para la gente, pero a la hora de aplicarlas, lo que mandan son los poderes, ¿no? Y los monopolios y los intereses de los de siempre. Así que, bueno, esto es un poco la situación jurídica en la cual vengo siendo atropellada en mis derechos desde hace muchos años, y bueno, que se está peleando para que salga. Con respecto a lo que es la situación carcelaria, bueno, tenemos que pensar que en todo el mundo solo existen 5 países con el servicio penitenciario militarizado. En todo el mundo, 5 países nada más. Uno de esos 5 es Argentina. Por más que ellos quieran pintar que estamos en un país modernizado, en este sentido, con el tema cárceles, estamos como en la Edad Media. Por supuesto, ¿qué significa que está militarizado? Que la democracia o pseudo-democracia que hay en el país jamás llegó de rejas para adentro, ¿no? En el momento que uno está, digamos, sometido a un tratamiento, como ellos dicen, como si fuéramos insanos, para resocializarnos debajo de unas órdenes militares, por supuesto no funciona, ¿no? Como para cualquier sentido común. Entonces, un poco pensar también que la población carcelaria de hoy en día es pobreza, es exclusión, que lo que se está criminalizando todo el tiempo es la protesta social, la exclusión social, y evidentemente seguimos siendo unos números, no personas, seguimos estando sometidos a estos regímenes y no se están respetando los derechos más básicos. No sé, la misma pregunta, así sé por dónde seguir. Sí, un poco queríamos saber sobre la solidaridad que has recibido de distintas organizaciones que te han ido a visitar, y de hecho eso es parte de lo que estamos haciendo también afuera junto a la campaña, ¿no? En ese sentido has recibido bastantes visitas de compañeros de distintas organizaciones, ¿no? Sí, o sea, yo antes de caer estaba en la agrupación Hijos. A partir de ahí ya era bastante, digamos, famosilla dentro del ambiente de la militancia. Cuando soy trasladada a Argentina, empiezo a recibir visitas de organismos de derechos humanos, tradicionalmente logradas por los presos políticos. Y una de mis luchas junto con estos organismos es que hoy en día se tienen que poner al frente de los derechos de todos los presos, no solo de los presos políticos, en el sentido de que las épocas están cambiando. O sea, cuando nosotros estábamos en la dictadura militar, el porcentaje de presos políticos era altísimo y evidentemente era una necesidad exclusiva por los presos políticos. Hoy en día creo que todos somos presos políticos, ya que corresponden a una época de dictadura económica, y al ser todos los presos digamos pobres o de barrios más, los más barrios más desfavorecidos de nuestra sociedad, creo que ahí los derechos humanos se tendrían que poner al día con este tema. La cuenta con los presos es pendiente hace años. Nadie se quiere hacer cargo de la propia complicidad colectiva que hay porque estos presos estén presos. Creo que realmente, si todos pensamos o queremos poner un granito de arena por cambiar un poco nuestra sociedad, el tema de los presos es candente y está pendiente en todos los sentidos. A través de estas visitas que yo he tenido de los organismos de derechos humanos, hemos logrado conjuntar muchas agrupaciones, organizaciones de trabajo social, a veces partidarias, a veces no partidarias, gente independiente. Se ha logrado nuclear un equipo de gente bastante copado que tienen intenciones realmente de poner su granito de arena para modificar algunas cosas. Y acá adentro, en el 2007, conseguimos inaugurar el Centro Universitario Ezeiza, ya que hay un programa dentro de la UBA, que es UBA en Cárceles, que se llama UBA 22, que se viene dictando hace más de 25 años. Con la carrera de Sociología, específicamente en esta unidad, la unidad 3 de Ezeiza, y a partir del 2007 lo conformamos como centro universitario, con un planteamiento de que sea totalmente horizontal y que no sea un espacio elitista dentro del penal, sino un espacio como herramienta para toda la población. En ese momento teníamos una superpoblación alucinante aquí de 850 presas cuando la capacidad de 450, y una incomunicación muy heavy entre las internas y los pabellones. Entonces empezamos a idear desde el centro universitario algunos mecanismos para ir rompiendo con algunos de los conflictos que había. Lo de la incomunicación lo logramos a través de una publicación interna que se llama Oasis, que era para socializar un poco los conocimientos y comunicarnos entre nosotras. La superpoblación lo conseguimos evitar. Ya a partir de ese tiempo ya no hay, nunca más hubo superpoblación en la unidad por una denuncia que se realizó a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios en su momento, y el Ministerio de Justicia, al poner la mirada en esta unidad, no permitió que hubiera más superpoblación, lo que facilitó muchísimo el funcionamiento a todo nivel, porque cuando la estructura no da, no da el personal, no llega la comida, no te atienden los médicos, no tenés trabajo, no podés estudiar, o sea, es todo un encadenamiento de conflictos. Otra de las cosas que nosotras percibíamos era que había mucha violencia interna entre las propias compañeras. Por todos esos conflictos que dije antes, lo más fácil es reventar por dentro, ya que uno sigue sometido a una fuerza mayor, ¿no? Y esto lo intentamos ir disminuyendo poco a poco, efectuando talleres culturales para toda la población desde el centro universitario. Acá todas las visitas han tenido un papel fundamental, ya que cada organización que venía buscábamos la vuelta para ver realmente en qué podían aportar hacia las compañeras. Ahí arrancaron varios talleres de género, de periodismo, de títeres, de educación popular, que realmente cuando llenamos de talleres culturales y de actividades y las chicas pueden salir de los pabellones, se evita mucho conflicto interno y comienza a haber menos violencia entre las compañeras. Por otro lado, también se han organizado paquetes solidarios para las compañeras que llegan absolutamente sin nada. Hay que contar que aquí tenemos, al ser una cárcel federal, un porcentaje muy alto de extranjeras que son apresadas en el aeropuerto, las comúnmente llamadas mulas, de las cuales están totalmente en pelotas, que no tienen familiares ni nadie que les pueda acercar ni un pullover ni un kilo de yerba, ¿no? Entonces se han organizado unos paquetes solidarios con los organismos a través de donaciones, a través de eventos donde se cobra con la participación o la entrada con alguna ropa o algún como es mercancía no perecedera y todo esto. Así que eso ha ayudado mucho también a muchas compañeras. Y un poco, bueno, intentar tener una voz común, también se logró que fueran aceptados como normativa un comité de convivencia donde se pudieran reunir una vocera de cada pabellón con la dirección, charlar los conflictos, ver, negociar un poco, a ver qué es lo que puede ir mejorando. Y todo esto, o sea, crea a veces una contradicción en una ideología como la mía, que yo soy bastante abolicionista, y genera un poco la contradicción, que digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy peleando reformas, pero no son reformas, digamos, son urgencias, ¿no? Cuando tú ves que las compañeras se mueren aquí dentro, tú dices, no, acá hay que hacer algo, o sea, la abolición sería lo ideal de las cárceles, la abolición sería perfecta, pero infelizmente no es algo que podamos conseguir mañana. Así que pensamos, bueno, será contradictorio con lo que pienso, pero algo hay que hacer para que se pierdan menos vidas dentro del encierro, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a participar ahí, ganamos algunas cosas, porque el trabajo también es todo un tema, es como un trabajo esclavo aquí dentro, donde tienes uno de los peores contratos, que es como el de jornalera, que si sales a estudiar no te cuentan las horas trabajadas, que si, en fin, es todo también una pelea. Y el trabajo se necesita por el hecho de que casi todas las mujeres aquí son madres y jefas de familia. Entonces los pocos mangos que uno pueda llegar a ganar son el sustento del grupo familiar, ¿no? Así que todo es una lucha continua. Acá adentro no es que uno pueda pensar que tenemos grandes victorias, sino que se remite más a que sean actos de resistencia. Bueno, Galle, desde acá tomamos esa experiencia y también tomamos un poco esta reflexión de luchar contra las condiciones que hoy se vive en las cárceles y denunciar la situación carcelaria que hoy se vive en muchos penales de la Argentina, ¿no? Y de todo el mundo, porque en definitiva esta situación es parte de una política de Estado, es parte del capitalismo que hoy avanza en cualquier rincón del planeta, y en ese sentido nos parece importante instalar esta situación frente a eso. También que tu voz sea parte de este espacio y otros espacios donde podamos ayudar a la campaña de La Galla a la Calle y de denunciar la situación carcelaria que hoy viven miles y miles de pobres en la Argentina, ¿no? Desde aquí continuamos con la responsabilidad de que tu voz sea parte también de los domingos y de otros programas donde podemos hacer que vos salgas para poder continuar con esta lucha y con el ejemplo que vos estás construyendo desde ahí, ¿no? Sí, y yo les agradezco mucho, y la verdad que es muy importante la difusión, porque tenemos que quebrar con un imaginario social de lo que pasa o quién tiene que estar en la cárcel. Parece que la gente piensa que está, o sea, que a ellos nunca le va a pasar, ¿no? Y nadie está exento de caer en este lugar. Nadie está exento de vivir injusticia, porque así como yo estoy viviendo una injusticia gracias a un poder judicial que tenemos, gracias a este sistema económico que lleva adelante todas estas políticas de exclusión, incluida la cárcel, la gente común también vive todas estas injusticias, todos los días. O sea, conmigo es una injusticia bastante aberrante a nivel jurídico, pero si uno empieza a analizar cada uno de los casos, cada una de las causas que se encuentran aquí, es increíble, o sea, es surrealista total, es decir, no tiene sentido tener a toda esta gente presa. Acá delincuentes no son, eso que la gente llama delincuente, no hay. Hoy en día todos sabemos que los que delinquen es la policía, o sea, la mano de obra que se quedó fuera. Todo esto que tenemos aquí dentro son algunos que otros delitos económicos, es exclusión social, son perejiles. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro pueblo? ¿Cómo estamos permitiendo esta atrocidad? es el desgranamiento familiar cuando se trata de mujeres, sobre todo encarceladas. Estamos condenando a un montón de niños también. O sea, es terrible. Y esto, el imaginario social que se deja llevar por los medios de comunicación masiva, que por supuesto defienden el sistema en el que vivimos, es increíble como gente, hasta que uno pueda decir pensante o militante, tenga incorporado ese imaginario de la cárcel y de quién está dentro de la cárcel como si fuéramos monstruos. Así que creo que hay mucho por hacer todavía con este tema. Sigo diciendo que es una cuenta pendiente no solo de los políticos, sino también de la sociedad. La sociedad es la que termina condenándonos, queriéndonos linchar y pidiendo pena de muerte. Y eso es lo más triste. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a intentar modificar dentro de la mente de cada vecino que tenemos. Muy claro, Galle, toda la descripción que nos das y toda la iniciativa y el ejemplo de la lucha desde el penal de Ezeiza. En ese sentido, vamos a continuar acompañando esta campaña y sacando tu voz por este medio. Bueno, desde aquí te saludamos y ya estamos cerrando el programa. Te quería comentar unas cositas. Se están haciendo unas firmas, se están juntando para impedir el traslado de Devoto a Mercedes. Así que si tienen posibilidad de encontrarlo y de poder juntar firmas, estaría bueno. Sí, vamos a estar colaborando también desde aquí y te mandamos un abrazo grande, Galle, y estamos en comunicación permanente. Bueno, muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Bueno, ya un poco pasaditos de la hora de programa. Nos tomamos esta licencia porque creemos que la comunicación con la Galle y la situación que ella está atravesando es fundamental, ¿sí? También agradecemos que Martín nos ha permitido extendernos unos minutos más del programa. Ya nos estamos yendo, esta vez... Quiero agradecer dos mensajes. Ah, perdón. Uno que me mandan a mí y otro que le dicen al Castillo, chu, que lo manden a Moscú. Vieja consigna de los sectores más rancios de la derecha peronista, atribuida en este caso a mi persona. Bueno, ya nos estamos yendo sin música hoy porque nos hemos pasado de la hora de programa. Esto fue una emisión más de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada, y nos estaremos escuchando el domingo que viene. Buena semana. Moreno. 90.1. Estación de radio.